Nunca se sabe dónde terminan los caminos y dónde comienzan las bagualas, porque son caminos también esos rumbos del canto montañés que el hombre busca o halla y sigue por ellos noche adentro y sueño arriba. La marcha de la mula, heroica bestia del Ande, tiene un ritmo que anda como buscando un canto. Entonces el hombre madura sus silencios para parir la copla. Y la copla sale, se hamaca en el viento, se orienta y se larga cuesta arriba, buscando no sé qué estrella para hacerle comprender las viejas angustias del pueblo y el desesperado anhelo del hombre. De día no nace la copla. El canto es cosa que pertenece al río, al pajonal, al pájaro, al aire limpio. De noche es otra cosa. La sombra emponcha los cerros, solo queda apenas blanqueando sobre el pedregal la cinta infinita del camino.